Y ahora entonces abrimos un espacio para pequeñas intervenciones o comentarios que quiera hacer el público. Y si quieren hacerle preguntas a nuestras invitadas también, ¿cierto? Con un proceso, digamos, de autorregulación que les solicito para que podamos hacer más rica la conversación en el tiempo. Entonces, si alguien quiere, le entregamos el micrófono. ¿Hay otro inalámbrico por ahí? Muchas gracias. La doctora Lucía mencionó algo que me llamó la atención, pero de pronto por el entusiasmo de escucharla se me olvidó. Usted dijo que el doctor Gaviria había dicho que habían dos factores que, como la fe, no le eran dados a todo mundo. Si es tan amable, me lo recuerda. Carácter y criterio. Yo creo que es de la única manera que realmente uno puede conservarse en pie sin morirse de susto y sin venderse. Carácter y criterio. Bueno, tenemos otra pregunta por allí. Sí, buenas noches. La pregunta es para todas, en el sentido de que, hablando ya de la celebración del Bicentenario y en las condiciones de la actual Colombia, donde tenemos ya 7 bases militares administradas por los Estados Unidos, donde nuestra economía gira en torno a nuestro único socio estratégico, que es Estados Unidos, para la importación y exportación, donde todo hay una cultura dominante del miedo, donde se ha hecho evidente lo que dice Edgar Barrero en su libro de Macondo Mancuso, esa guerra de baja intensidad que se ha hecho popular a través de los medios masivos de comunicación. Mi pregunta es, ¿cómo ven ustedes que podemos ser independientes a estas alturas y no celebrar un bicentenario de la independencia cuando estamos sumidos en la completa dependencia y en un estado neocolonial? Gracias. No, yo solo decirle que en lo que me corresponde a mí, yo no hablé de bicentenario, entre otras cosas porque celebrando no estoy celebrando nada, pues lo que me corresponde. Y que independencia, si hay un grito de independencia, es separarse de ese borregaje tan tremendo que acepta semejante barbaridad. O sea, está este nivel de horror y de decir que esto no es un conflicto armado porque no son sino 30.000 muertos nomás, eso yo no lo acepto. Entonces, si hay una independencia que declarar, hay que declararle la independencia al miedo y a la violencia. Hay que declarar la independencia primera, porque aquí hasta donde yo sé hay un montón de gente que tiene miedo a votar, que tiene miedo a hablar, que tiene miedo porque no sabe qué va a comer, que no tiene miedo porque no sabe dónde va a dormir. Yo creo que libertad no podemos decir que tengan opciones como para decir que son libres y que por lo tanto son independientes. Tal vez en relación a su pregunta, generalmente uno mira siempre la independencia en relación a qué le hacemos a otros, digamos, cómo me afirmo en mi independencia frente a otros, pero muchas veces yo creo que en Colombia nos hace falta más ciudadanos que se rebelen ante sí mismos al conformismo de ver lo que ven. Y en eso yo diría que la primera independencia, el primer grito es frente a uno mismo al no conformarse, al no resignarse. Porque cuando uno pone toda la responsabilidad afuera en otros, pues como yo no controlo a los otros, yo me voy tranquilo para mi casa y simplemente me quejo de los otros. Pero cuando yo pongo un poco de esa responsabilidad en mí y digo, me rebelo a estar conforme, me indigno por cierta cosa y esa indignación sugiere que aunque yo no pueda parar el abuso del otro, por lo menos le notifique al otro que me doy cuenta que me está abusando. Y digamos, creo que en esa lógica uno podría ganar mucho. cuando la gente dice y se siente orgullosa de ser apolítica, debería darnos vergüenza. Deberíamos decirlo con la voz baja y con la cara caída, porque estoy de acuerdo también con lo de Alonso Salazar. Gran parte de lo que hizo la política tradicional o ha hecho la política tradicional, el gran logro de ellos es haber sembrado tanto desprecio en los ciudadanos comunes y corrientes para no participar en política. Y por eso, digamos, cierto de lo que pasó en las últimas elecciones, cierto logro de las últimas elecciones, no del candidato que ganó ni del partido que ganó, está asociado a que despertó en la gente esa admiración por participar en política. Mostró que la política puede ser algo digno, algo admirable, algo donde uno quisiera ser parte. Entonces, eso es lo que en esa dirección tenemos que seguir construyendo. Más ciudadanos participando en política, desde las escuelas, desde los semilleros pequeños, desde los adolescentes, los jóvenes. Indignarnos, yo diría, es el primer grito de independencia, no resignarnos. Bueno, buenas noches. Yo quisiera como que aclaramos tres términos o conceptos. La independencia, que tiene que ver con la dependencia, uno puede ser independiente aún estando en el poder. Aquí al menos muchas veces se confunde independencia porque no está en los centros dominantes. Esto no pertenece a los partidos tradicionales que están en el poder. O sea, que somos independientes los que no estamos en el poder, las minorías. El otro concepto es el de la autonomía o la autodeterminación de los pueblos, ¿cierto? Y otro concepto muy ligado que quisiera que se tocara es la palabra soberanía. La soberanía de los pueblos, esos tres conceptos, independencia, autodeterminación o soberanía, ¿cómo se ve en este contexto de este foro de hoy? Contexto de un mundo globalizado, la soberanía no puede ser sino compartida, porque las interdependencias necesariamente llevan a ceder soberanía. Pero si uno mira la historia latinoamericana, uno ve que hay afirmación de soberanía frente al igual, pero no frente al poderoso. Esa es la historia regional. Es dramático, no ha habido capacidad de construcción de esa soberanía proclamada, no ejercida, porque no ha habido capacidad de construcción de una integración regional. Ninguno de nuestros países, y menos en el mundo globalizado, tiene la capacidad de ejercer una soberanía plena. Pero a todos nuestros países les cuesta, con sus iguales, ceder esa soberanía. Eso es un poco dramático. Miren, la dificultad para construir integración regional es eso. No hay capacidad para cederle, para construir mínimos comunes transnacionales, ni para construir instituciones. Si a Europa le ha sido tan duro construir durante tanto tiempo de integración instituciones supranacionales donde se comparta la soberanía, para nuestros países es peor. Y me parece que no hay manera de hacerle frente, no empobrecedora, ni una inserción en los flujos de lo ilegal, si no hay capacidad de volver esas interdependencias unas opciones de integración en distintos procesos. Pero creo que en estos 200 años es poco lo que se ha construido al respecto. De hecho, si uno mira la actual UNASUR, uno encuentra, claro, el pánico de cada gobierno, sobre todo en un contexto de diferencias políticas tan grandes, de modelos tan distintos, el pánico de ceder a cualquier institución que no controlen los gobiernos y que no controlen los presidentes. Entonces, no hay capacidad de ejercer soberanía, pero tampoco hay disposición para construir esa capacidad de ejercer soberanía en unos procesos de integración entre países similares o los que comparten interdependencias. Yo quisiera que Ana María nos acompañara acá, Ana María Fernández, nuestra invitada especial, y que de pronto tuvieras también algún comentario. Aquí está de pronto este lugar. ¿Algún comentario sobre todo lo que han dicho nuestras invitadas antes de continuar dando la palabra al público? Sobre lo de independencia, quizás, bueno, lo que se me ocurría es que independencia de unos y dependencia de otros, ¿no? Y me sentía muy identificada con lo que comentabas, Lucía, ¿no? Cuando yo he estado participando en movimientos, ya esos no existen o ya no me gustan, o en partidos han dejado de existir, entonces, no. Pero bueno, pueden llegar otros. Sí. Y lo que comentabas también, comparando con México, siento que aquí hay un montón de caminos políticos nuevos que en México no se han podido abrir. Cuando se han intentado dentro de la formalidad legislativa, como fue en el 2003 México posible, pues lo posible no fue. Entonces ahí nos fuimos. No quiere decir que en el futuro pueda cambiar tanto la legislación como la participación, pero en estos momentos no hay posibilidad de abrir caminos en ese espacio. Buenas noches. Estoy feliz en el foro porque realmente me ha dado mucho. Grandes posiciones y quiero felicitarlas porque realmente han sido excelentes en lo que he encontrado acá. Me he llevado grandes foros en ideas. Yo quiero preguntar, primero que todo, antes de preguntar, voy a contarles un cuento. Este parque donde ustedes están, antes se llamaba el Parque de la Independencia. No sé si pues los jóvenes ya lo recuerdan, pero incluso por allí hay un poco de estatuas y los salones tienen mucho que ver con ello. Lo segundo es que la independencia en Colombia, inicialmente, sí fue independencia y estuvo muy ligada a la botánica. Comenzó en Popayán y desde un español, José Celestino Mutis, no sé si lo recuerdan. Ese señor fue tal vez algo extraño en España, pero que luego se volvió un poquito más popular y después lo mataron, republicano. Ahí les quería dejar la notita, ¿cierto? Ahora las preguntas. ¿Son verdaderamente democráticos en este país los partidos políticos? Esa es una pregunta. La segunda. ¿Puede existir una independencia de una persona, de una comunidad, en un país, si la gente misma no es dueña de sus problemas? Y la tercera. ¿Será que habrá que volver a la botánica, de pronto a lo verde, para volver a intentar llegar a una independencia? Eso es todo. Para todas. Claro. Son tres, entonces pueden ser tres respuestas, tres personas distintas. A ver, ¿quién quiere responder? Partidos. Yo creo que no existen partidos. Y menos democracia en los partidos. Creo que se volvieron, como algún politólogo las denominaba, microempresas electorales, con no liderazgos, sino personajes que le apostaban a la política para los negocios. Entonces, me parece que esa crisis de los partidos no necesariamente invalida la necesidad de construir partidos democráticos. Yo creo que la acción política sin partido es imposible. En estos años se han intentado muchas fórmulas. hubo una etapa en la que diversos sectores intentaron actuar políticamente después de la Constitución del 91, desde su etnia, desde su sector social, pero me parece que eso trajo muchas consecuencias a esos sectores, no todas muy positivas, y no logró tampoco remover la política. Yo creo que estamos en el gran desafío de construir un partido o partidos modernos que interpelen, que no hagan solo oposición, sino que tengan la capacidad de construir alternativas y la capacidad de interpelar al conjunto de la sociedad. Me parece que a lo que hemos asistido en los últimos años es a intentos hasta ahora un poco fallidos. El Polo creo que está siendo una gran frustración para quienes hemos sido sus electores. Durante mucho tiempo hemos visto una gran dificultad para construir mínimos comunes y para pensarse frente al país, no a la interlocución entre las distintas fracciones. Ahora la Ola Verde tiene el reto de construir un partido capaz de interpelar al conjunto del país. El Partido Liberal y el Partido Conservador en estas elecciones fueron los últimos electoralmente. El uribismo liquidó a esos partidos y creó esta amalgama compleja en que va desde las alianzas de los políticos, mafias y la parapolítica, hasta sectores más modernizantes. Ahí seguramente va a haber un reto de construcción también de un partido que no es tan clara en esta amalgama de la unidad nacional, lo que eso significa. Es decir, Colombia está asistiendo a un momento de redefinición de esos partidos y me parece que el reto más significativo, que despertó más expectativa, fue ese reto de la Ola Verde. Si se deja diluir, creo que el costo histórico es lamentable. Nunca antes había generado, interpelado a los jóvenes, generado tal interés en la política. Y creo que si esos cuatro liderazgos, que eso fue muy notable y muy interesante en este país de los personalismos tan marcados, si esos cuatro dirigentes no son capaces de construir un proceso, me parece que para ellos, su propio futuro político, pero sobre todo para el país, pues va a enfrentarse lamentablemente. Creo que están demorados, creo que hay que ponerle dinamismo al debate de las ideas, de construir un programa, de construir un movimiento no solo en Bogotá, sino en las regiones. La prueba de las elecciones parlamentarias del próximo año es fundamental. O se construye desde abajo y desde lo local y teniendo capacidad de proponerle a este país alternativas en todos los terrenos, o vamos a asistir de nuevo a una reinvención del bipartidismo tradicional que vuelve y cope el espacio político por la vía de las maquinarias. Creo que estamos en un momento, y lo mismo para el Polo, en un momento muy definitorio de la suerte del país en el inmediato futuro. Vea, yo prometo que hoy estoy muy indignada, mañana voy a ser muy académica, hoy déjenme decir lo que pienso. Sobre el Partido Liberal y el Partido Conservador, deje así, porque hacemos esa discusión. Sobre el Polo, también deje así. Voy a hacerle un comentario sobre el Partido Verde, ya que estás aquí. Y allá, por supuesto. ¿Todavía vas? Y escúcheme lo que le voy a decir. ¿Dónde están las mujeres en el Partido Verde? ¿Usted que duerme con uno de los tenores? ¿Qué paridad hay ahí? ¿Ese señor que canta en ese cuento? ¿El señor o la señora? El señor con el que usted, me imagino. Pues la pregunta es, ¿qué canta? No, ¿dónde están las mujeres? ¿Dónde está la proporcionalidad? ¿Dónde está lo verde? ¿Dónde está lo verde? Explotación minera, hello. Se lo digo en inglés a ver si lo entienden. Hello. ¿Dónde está lo verde? ¿Dónde está lo equitativo? ¿Dónde está lo proporcional? ¿Dónde está la voz de la gente que ha llevado el peso? ¿Dónde está la...? Yo digo que del resto no tengo fe. Y lo digo porque yo sí creo que desde la opresión no se puede hablar ni de justicia ni de nada. Y es mucho si se niegan a admitir la responsabilidad que tienen en este desorden que tenemos aquí. No tienen derecho, no tienen legitimidad, no tienen cara para hablar. Pero los verdes que están reclamando decencia, porque la han empezado a construir por donde toca, por esa emoción de ejercer lo político, el poder de lo propio, del respeto al otro, del ejercicio de los derechos, entendiendo que derechos no se ejercen si no se ejercen los deberes también. Desde la responsabilidad, no desde la violencia, desde las instituciones, desde el diálogo, desde la inteligencia, desde la decencia y lo digno, pero ahí falta mucho todavía. Y esa sí es una reflexión que hay que hacer y que tiene que ser urgente antes de que eso se disuelva y nos quedemos otra vez sin partido. Eso es muy triste. Bueno, creo que hay un reto ciudadano. Digamos que si bien lo que muchos estamos esperando con respecto a la conformación y estructuración del partido es legítimo, también yo diría se necesita un poco un cambio de chip en los ciudadanos, en los analistas políticos, en los que tienen, digamos, voz en los medios, y es un poco de comprensión en relación a que lo que se está construyendo ahorita es algo que es inédito. O sea, el país no tiene un ejemplo de donde se pueda mirar como referente para decir. El único referente que tiene es el de la política tradicional. Entonces, por eso, cuando ciertas cosas suceden en el Partido Verde o están tratando de suceder, la gente las mira con el filtro viejo y entonces las evalúa con el filtro viejo y puede decir, están lentos, están retrasados, no están tomando decisiones, etcétera. Pero desde la complejidad, digamos, que implica lo que decía Socorro, que cuatro líderes, cinco contando con el exgobernador de Boyacá, digamos, yo digo los cuatro exalcaldes, más el exgobernador de Boyacá, más los antiguos verdes de Opción Centro, que también, digamos, tiene una representación a nivel nacional de más de 300 concejales y diputados. Entonces, claro, uno quisiera que ya dijeran mañana, usted haga esto, usted haga, pero es que eso no puede ser. O sea, a dedo nos ha acostumbrado la política tradicional de liberales y conservadores. Aquí toca sentarse y preguntar, ¿usted qué piensa? Y si eso se demora 10 minutos, una hora, dos horas, y revisa. Digamos, creo tenemos que reconocer que el filtro que tenemos para hacer la lectura de lo nuevo es el filtro viejo. Entonces no debemos de caer en la tentación, digamos, de hacer esa evaluación tan cruda de esa manera. Soy consciente, digamos, que gran parte de lo que la Ola Verde construyó alrededor de estas pasadas elecciones sí está asociada a un ideario político. Entonces no es decir que no tenemos... Estamos construyendo sobre lo construido, digamos, no es decir que no tenemos un ideario, no tenemos un programa, porque sí lo tenemos. O sea, los dos años de Fajardo recorriendo el país, más lo de Peñalosa, más lo de Antanas, más lo de Lucho, que se consolidó en un programa que se le presentó al país en las anteriores elecciones, sigue vigente. El hecho de que no se haya ganado las elecciones no quiere decir que el 21 de junio la ilegalidad dejó de ser un problema, de que con educación todo se puede, no es un centro, que la ciencia y la tecnología no es lo que nos debe llevar a la productividad, que la integración de las regiones, y digamos todo eso estaba inscrito en el programa que se desarrolló. Creo que ahora la tarea es poderlo territorializar, construir más contextualización, digamos, de eso. Pero a lo que voy es que sí hay un ideario, hay un sentido, que lo más importante es hacia dónde se quiere, y los procedimientos. Probablemente ahorita todo lo que se haga va a generar ese antecedente y esa, en términos legales, jurisprudencia, frente a la cual se van a medir otros procesos futuros. Entonces, tengámonos paciencia en el sentido de no solamente mirar con el filtro que vale la pena que lo miremos, pero también darnos la oportunidad de construir un nuevo filtro para que esto pueda surgir. O sea, necesitamos que los cuatro líderes o los cinco se sientan con la capacidad de desarrollar sus propios intereses, que los hagan explícitos, pero que vean que el interés superior está en qué quieren los ciudadanos. Y en relación a la participación de mujeres, pues creo que ahí hay una fuerte constante en el tema del programa. Las próximas elecciones tendrán que ser un ejercicio en donde las reglas que se establezcan para seleccionar candidatos tengan ese carácter, digamos, que eso que está en la ideología se ponga en la práctica y nos sigamos animando a ser verdes, también desde el punto de vista ecológico, desde el punto de vista del tema minero y, bueno, en lo de la independencia con deliberación en relación al gobierno nacional, también es algo que hay que construir. Entonces, construyamos entre todos algo que yo creo que va a ser lo que a mucha gente nos dé las ganas de seguir viviendo, digamos, como que es una energía para la vida, porque si no, digamos, la vida se pone muy aburrida. Yo quiero decir muy breve, referirme a la pregunta y empatando con lo que decía Socorro, yo creo que aquí la pregunta no es si los partidos son democráticos, que yo creo que la respuesta es obvia, sino qué va a pasar con la democracia en un país sin partidos. Hemos como respirado un poco porque ya no nos insultan por televisión y el tonito se cambió. Yo creo que eso es un respiro importante. Yo creo que el lenguaje denota cosas. Pasamos del feudalismo a la monarquía, que en este caso es un avance. Eso nos relaja un poco. Pero yo no sé qué va a pasar y cómo se van a dirimir los conflictos, cómo va a operar las bancadas en el Congreso, cómo se van a mantener los equilibrios en los poderes cuando no hay quien responda por las ideologías, no quedan sino los intereses. Y yo creo que aquí este respirito es bueno que lo tengamos para coger fuerzas y estar alertas y preguntarnos por la democracia en este país. Bueno, ya el tiempo se nos agotó. Queremos agradecerles. Un aplauso muy merecido para nuestras compañeras, amigas. Para mí pues ha sido un honor estar con ustedes aquí. Para el Jardín Botánico, obviamente, ser el escenario de este foro tan, tan espectacular. Y espero que esta conversación entre mujeres no termine aquí. Queda la pregunta de qué le pasa a la política con las mujeres. Y también qué le pasa a las mujeres con la política. Creo que quedan las dos. Muchísimas gracias a todos ustedes. Están muy invitados a estar estos 10 días, ojalá todos los días, en la fiesta del libro y a traer a toda su familia también para que disfruten esta maravillosa fiesta.